voz era madura. Muy bien. Para los hinchas del Nacional, papá. Gracias a Dios, me le dicen a Sachi que solo tengo la camisa verde, porque verde tengo el alma. Nacional de la montaña, el rey de copas te llaman. Gana, gana, gana el verde, los verdes somos los duros. Yo tengo la camisa verde, pero el plátano maduro. Leonel y Paiguita, los parceros del Nacional, papá. ¡Uy! Hey Andrés, te llevamos en el corazón. Tengo la camisa verde, la negra no me interesa. Celebremos la victoria, lo demás me sabía. Miércoles por la noche, qué berraquera. Nacional es cosa seria. Y yo con la camisa verde y sumando más estrellas. Con la nueva estrella me quedé. Y a sus hinchas la miran y suspiran. Qué bonita, buena suerte la mía. Nunca le perdí la fe. Toda Colombia entera va a cantar cada gol. Va a gritar con el alma, Nacional campeón. Celebremos el triunfo y demos gracias a Dios. Me le dicen a Sachi que solo tengo la camisa verde, porque verde tengo el alma. Nacional de la montaña, el rey de copas te llaman. Gana, gana, gana el verde, los verdes somos los duros. Yo tengo la camisa verde, pero el plátano maduro. Tengo la camisa verde, porque verde tengo el alma. Nacional de la montaña, el rey de copas te llaman. Gana, gana, gana el verde, los verdes somos los duros. Yo tengo la camisa verde y otro título seguro. ¡Qué chimba mi Nacional!